que me enamoré de una hermosa mujer, que crucé la cordillera y conocí mi gran amor. De Santiago a Puerto Montt le entregué mi corazón, de Coquimbo a La Serena y también en Cartagena. Yo le canto esta canción. ¿Qué más da cruzar la cordillera para estar contigo, para ser tu abrigo? Para poder besarte, para poder amarte. Para todos los hermanos chilenos, con todo el corazón, va un abrazo fuerte de este argentino que los ama. En tierras del gran Neruda y de Gabriela Mistral conocí una hermosa chilena y paso noches sin igual. Calama, Iquique, Antofagasta, Punta Arena, Concepción, Valparaíso, Viña del Mar y en la isla de Chiloé. Yo le canto esta canción. ¿Qué más da cruzar la cordillera para estar contigo, para ser tu abrigo? ¿Qué más da cruzar la cordillera para poder besarte, para poder amarte? Valdivia, Osorno y la de Pascua, Temuco, Copiapó, en Coyhaique y en Pucón, a mi amor yo le canté esta canción.